sacar todo lo que molestaba, eliminarlo, que la tierra quede limpia, bien lisa, para empezar a trabajar. De eso se trataba. ¿Igor Bea? ¿Cómo lo va a hacer? Y como siempre, Brun. Un tirito aquí y otro allá. No es la mejor manera de cazarlos. No. ¿Por qué? Porque es mucho mejor hacer un rodeo. Como si fueran guanacos. ¿No es cierto, Brun? Guanacos o cualquier cosa. La cuestión es amontonarlos. Hacer un montón para ir llevándolo a la costa y no andar cazando al ojeo de a uno. Un tirito aquí y otro tirito allá. ¿Eso es lo que le molesta? No, Gorbea. Es el tiempo que se pierde. Pero si no es para tanto. Sí es para tanto. Porque como usted quiere hacer, lleva mucho tiempo y es peligroso. ¿Peligroso? Pero si a la gente le gusta, se divierten. Pero nosotros venimos a divertirnos, ¿a qué? Usted déjeme a mí, ¿no? Ni se bajaban para tirar. Andaban por la playa corriéndolos, como a lobos, como a animales que se largan a gemir cuando los golpean. Que no se esconden, que se atropellan de terror, aullando con sus bocas abiertas de miedo. No de morir, sino de lo que saben que viene después de la muerte. Pero si a la gente le gusta, a la gente le gusta, se divierten, se divierten, se divierten. A la gente le gusta, Brun, no te das cuenta. Apretar los dientes. No respirar y que el índice de las carabinas quede sobre algún pecho. O no, mejor sobre algún vientre. Matar es fácil, claro, pero no así. Y a lo mejor les gusta porque matar es como violar a alguien. Algo bueno que hasta le gusta a la gente. Hay que correr, se puede gritar, se suda y después hasta se siente hambre. Ya está. Ya está. Ah, ¿sí? ¿Tan rápido? Sí, tan rápido. ¿Mucho trabajo? No, fue fácil. ¿Cazaron al ojeo? Y un tirito aquí y otro tirito allá. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y la gente? Conforme. ¿Von no protestó? Como siempre pide más plata. ¿Von? ¿Qué va a protestar ese? Digo, como está acostumbrado a entregar orejas. Es un tramposo. Pero a mí, ese no me va a pasar. A mí, Von, o el que sea, no me van a arreglar con orejas. Yo quiero huevo. Pero, ¿ve? Huevos. Quiero los huevos de esos indios como esta, Brun. Y todos bien pagados, uno por uno. ¿Pagó mucho? No. Ni medio chelín de más. Mire. No parecen huevos. Parecen cebollas. ¿Vio que no era necesario hacer un rodeo? No. No era necesario. Y eso que usted no me quería reconocer, es que si a la gente le gusta, hay que dejarla que se dé el gusto.